Lección número 9. Nuestraesperanza.cl. Para el 2 de diciembre de 2017. Ninguna condenación. Sábado 25 de noviembre. Para memorizar. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos capítulo 8, verso 1. Romanos capítulo 8 es la respuesta de Pablo a Romanos capítulo 7. En Romanos capítulo 7, Pablo habla de frustración, fracaso y condenación. En Romanos capítulo 8, la condenación ha desaparecido y es sustituida por la libertad y la victoria por medio de Jesucristo. Pablo decía en Romanos capítulo 7 que si te niegas a aceptar a Jesucristo, la miserable experiencia de Romanos capítulo 7 será tuya también. Serás esclavo del pecado, incapaz de hacer lo que decidas hacer. En Romanos capítulo 8 dice que Cristo Jesús te ofrece la liberación del pecado y la libertad de hacer el bien que quieres, pero que tu cuerpo no lo permitirá. Pablo sigue explicando que esta libertad fue comprada a un costo infinito. Cristo, el Hijo de Dios, tomó sobre sí la humanidad. Era la única manera en que podía relacionarse con nosotros, ser nuestro ejemplo, perfecto y convertirse en el sustituto que murió en nuestro lugar. Él vino en semejanza de carne de pecado. Romanos capítulo 8, verso 3. Como resultado, los justos requerimientos de la ley pueden cumplirse en nosotros. Romanos capítulo 8, verso 4. En otras palabras, para los que creen, Cristo posibilitó la victoria sobre el pecado, como así también el cumplimiento de los requisitos positivos de la ley, no como un medio de salvación, sino como resultado de ello. La obediencia a la ley no ha sido, ni podrá ser, un medio de salvación. Este fue el mensaje de Pablo y de Lutero, y debe ser el nuestro también.